vení como cada 15 días más o menos. Nos visitan de la Asociación de Amigos de la Astronomía Argentina, Mr. Blaine. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Recién nos contabas fuera de aire que ya tuviste tus primeras visitas ahí en la asociación. ¿Se acercaron los chicos? Los de la mañana, sí. Ahora después, dentro de un rato, llegan los de la tarde. ¿Cómo anda ahí la asociación? Ya vamos a entrar en tema. Te quería consultar primero, a ver si ahí en la asociación o tal vez con los colegas habían podido observar o qué les pareció el tema que nosotros estuvimos tratando ya la semana pasada del Cassini en Saturno. Que se va ingresando, ¿no? Ya está pasando entre Saturno y los anillos. Está en las 10 de última, entiendo también, ¿no? Que sí. Es lo último que va a hacer. Ha trabajado muchísimo tiempo, ¿no? Casi desde el 94 que lo lanzaron. Sí, uno está, se ha cansado de recibir imágenes de esas ondas que han navegado por varias de las lunas del planeta con varias aproximaciones y las imágenes son alucinantes, ¿no? No tiene el más que el que quiera entrar al portal de la NASA y buscar la misión espacial Cassini y empezar a ver imágenes de lunas, de otros objetos que están girando alrededor de Saturno, ¿no? Y lo que más te llama la atención es las lunas de hielo que tiene. Se ha descubierto montones de lunas son de hielo, ¿no? Una de las más conocidas y es el objeto más grande del sistema solar que no es esférico, que es redondo, que es ovalado. Hiperión. Es de hielo. Una de las lunas. Sí, una de las tantas lunas de hielo de. ¿Buscan agua por todo lado? No la busque. Está allá. Está por todo lado el agua. ¿Sí? Claro. Claro, claro. Ya se descubrió, ya se sabe que en la luna también tiene sus polos. Es decir, donde la busques vas a encontrar, es del sistema solar. Claro. Y es de pensar que es del universo, ¿no? Tenés que juntar hidrógeno con oxígeno y el hidrógeno del universo. El oxígeno lo fabrican las estrellas, dale tiempo nomás. El oxígeno lo fabrican las estrellas, eso es bueno. Y sí, cualquier elemento químico más pesado que el helio y un poquito de litio. El resto de la tabla periódica lo fabrican las estrellas, son reactores termonucleares de la naturaleza, ¿no? Esta noticia que anduvo dando vuelta ahora que nombrás al Sol, que se estarían no viendo tantas manchas como antes, ¿eso es real? Y sabes que, mira, creo que fue 2013 la última vez que tenía unas manchas que eran campeonas del mundo, ¿no? Nunca vi semejantes manchas sobre el Sol, y ahí empezó a decaer y le saqué ya varias imágenes, que es una bolita de pillar perfecta, sin mancha alguna. Está en un mínimo, pero es de esperar que tenga mínimos. Hace poco que se observa realmente sistemáticamente al Sol, como puede decir qué pasa con las manchas, que son zonas donde hay diferentes actividades, que baja la temperatura de la superficie. Por contraste parece oscura, pero brilla un montón también una mancha. Pasa que si la luz del Sol de la superficie a la mancha, hay tanta diferencia que sale por contraste oscura. Bueno, y ese año había hecho dos mínimos, dos máximos, donde vos contás mucha cantidad de manchas y mucha actividad. Los investigadores lo llaman a eso un máximo doble, de dos picos. Y fue dos años seguidos que estuvo en máximo. O sea, capaz que después de un máximo doble viene un mínimo muy tranquilo, más largo que lo esperado. Digo, porque no me dedico a analizar qué pasa en la superficie del Sol, ¿no? Bueno, pero es real. Pero lo tenemos visto, sí, sí. Es real, ¿no? Es porque real. A veces hay tantas cosas dando vuelta por internet que está bueno cuando te acercaste poder ir consultándote y así poder decirlo al aire. Pero yo lo del Sol no lo quería decir al aire porque la verdad que no estaba seguro. No sabes dónde viene. Mira, justamente. Pero es normal. Sí, no, por lo menos parece que ya. Es normal que. Y eso hizo algo no tan seguido, que es un máximo de dos picos, ¿no? Bien. De dos años seguidos. Y bueno, veremos con el tiempo si eso se transforma en el más normal. Pero justamente, mira, de la única estrella que tenemos imágenes para analizarla a fondo es el Sol. Las otras están tan lejos que por más telescopio que le apunte son un puntito. ¿Vos le querés medir el diámetro a la estrella con el telescopio? O sea, ¿cuánto te da? Cero. Le pones 100 aumentos para verla 100 veces más grande, 100 por 0, 0. Le pones 500 aumentos, 500 por 0, tenés otro 0. O sea, lo que sabemos de las estrellas no es por lo que les vemos, sino porque analizamos la luz que nos llega. De cuando llueve y sale el sol, se hace el arco iris. Sí. El arco iris es el nombre popular. Los astrónomos y los físicos lo van a llamar el espectro de la luz del sol. directamente porque si la estrella tiene más temperatura o menos, vas a ver que cambian los colores del arco iris de esa estrella. Uh-huh. Si está muy caliente, van a predominar los colores azules. Si está más fría, hablando de estrella, ¿no? Sí. Si tiene menos temperatura, se va a tender hacia los amarillos y rojos. Entonces, ya con un solo vistazo, cómo están distribuidos los colores, sabemos si es una estrella de alta temperatura o de baja temperatura. Claro. Si haces pasar la luz de la estrella, aparte por telescopio, por una andija muy finita, uh-huh, y la haces pasar por un prisma después, aparte de los colores aparecen rayas. Y hubo una persona que le dedicó su vida a averiguar qué eran esas rayitas que veía, ¿no? Fraunhofer. Y a qué conclusión llegaron años después, él ni lo supo, creo. Que cada rayita es la huella digital del electrón de algún átomo. O sea, la cantidad de energía que tenés que usar para sacarlo o devolverlo o moverlo un poquito dentro del átomo es la huella digital de que ese es el tal electrón de tal átomo en tal estado. O sea que, mirando esa rayita, sabemos qué elementos químicos están, en qué estado físico, qué campo magnético está ahí, en qué campo magnético se encuentra que genera la estrella, ¿no? Si la estrella se acerca o se aleja de nosotros, a qué velocidad gira sobre sí misma, ¿no? Es decir, un montón de información que parece mentira esté contenida en el hilito de luz que nos llega a la estrella. Y eso sale de ponerse a mirar, podríamos decir, un código de barras que te genera la luz de la estrella, ¿no? Abriéndola en todos los colores con esa andija. O sea, vos te puedes tener que comparar el código de barras del elemento químico de la Tierra contra la luz de la estrella y te das cuenta que están ahí en más proporción, en menor proporción, pero de ahí vienen, lo fabrican las estrellas, ¿no? Y lo que llegó a la superficie de la estrella viene de una estrella anterior, porque lo que pasa en el interior de la estrella, que es donde se fabrican los elementos químicos de la tabla periódica, no llega a la superficie. O sea que si vos lo ves en la superficie, es que esa estrella ya había sido estrella, desparramó su contenido por el espacio y con el tiempo se volvió a formar una nueva estrella, que ahora sí en las capas externas puede tener los elementos químicos de la tabla periódica completo. Wow, parece complejo, pero lo vamos entendiendo. Es una especie de reactor nuclear que fabrica, claro, diferentes contenidos de la tabla periódica y tiene un tiempo de vida el Sol, que es esto que se expande y o se achica y desaparece, pero... Depende, distintas partes de la estrella, algunas van a sufrir una expansión que se va a terminar disipando en el espacio. Eso. Y otra parte de la estrella más interna se va a comprimir. Uh-huh. Pero es el ciclo normal de las estrellas como el Sol. Las más grandes tienen otras cosas, las más chiquitas lo hacen distinto. Y eso se habla de una estrella sola, porque cuando empieza a ver estrellas cerca una de otra, ahí ya empieza otra historia que hay que... Se llaman estrellas simbióticas, si están a tal distancia, porque una afecta la evolución de la otra, ¿no? Hacen una simbiosis, dicen los astrónomos. Uh-huh. Y si están más cerquita todavía pasan cosas más violentas. Hemos hablado de sistemas solares con dos soles, ¿no? Acá, en algún momento que ya es posible. Allá hay uno detectado, por lo menos. Que si hay dos estrellas, si están lo suficientemente alejadas, cada estrella puede tener planetas por separado, y aparte compartir algún planeta, ¿no? Pero hay que analizar bien sus órbitas porque pueden ser no tan estables como la de este sistema solar. Tanta cosa dando vuelta. Claro, ¿no? Se empieza a afectar entre sí. Se molestan entre sí, seguro. Ahora, cuando querés calcular la posición de un planeta, tenés que tener en cuenta las perturbaciones que le generan todos los demás objetos. Uh-huh. Y eso es lo que hace imposible esa cuenta, casi. 4866-1095 es nuestro teléfono, 4864-0489. Además, estamos en Facebook y en Twitter como Sándwich Tribal. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con Marcelo Blaine. Absolutamente. El gran Balboa de la mano de Bestia de Vera, lo que pasaba recién, un poco también mirando para arriba en este cielo y de la mano de la Asociación Amigos de la Astronomía. Alejandro nos acompaña en el día de la fecha. ¿Viste, Alejandro, por qué te digo Mr. Blaine? Sí, porque si no van a Marcelo. Porque si no voy a empezar a decir cualquier nombre y no es así. Charlábamos recién de la importancia del espectro de los colores para identificar temperaturas superficiales, por un lado. Las diferentes temperaturas. Aunque, viste, contrario a lo psicológico, ¿no? Porque si la estrella se ve bien azul y su espectro va hacia los azules, en superficie tienen 35.000 grados, un poquito más. Uh-huh. El sol, que anda entre el amarillo y el blanco, casi un amarillo blanquecino, ¿no? Están los 5.800 en superficie, ¿no? Y una estrella roja, 3.000. Uh-huh. ¿No? O sea, ya eso con los colores sabes la temperatura de la estrella. ¿Y el ultravioleta? Es muy recontra caliente. Uh-huh. Es más caliente, está más cerca de venir azul violeta en realidad, ¿no? Uh-huh. ¿El ultravioleta, los cometas no tienen ese color o no? Me confundo. No, la radiación ultravioleta del sol. Sí, genera los. Claro, genera que se ionice la cola del cometa. Ahí está, qué bueno que sabés, porque yo sé todo por la mitad. Pero repetilo, porfa, sí. Claro, yo también. La radiación ultravioleta del sol, que es de alta energía, cuanto más corto el color, o sea, cuanto más azul y violeta, es más, esa luz tiene más energía, hace que se ionicen átomos que están en la cola del cometa. Entonces brilla parecido a un tubo fluorescente. Una parte de la cola del cometa, la otra simplemente está reflejando la luz amarillo-blanca del sol. Bien, y la cola siempre está de... Una cola está apuntada al sol y la otra no, porque la otra va por campo magnético, del viento solar. Uh-huh. Que el viento solar son como grandes líneas de fuerza de un campo magnético que sale y tiene que volver, ¿no? Entonces la cola se ubica por uno de ellos. Estas líneas son las que tal vez, las rutas que podrían llegar a tomar futuras naves a propulsión solar o va por otro lado. Me acuerdo cuando se estaba por sacar el Halley, una de las misiones quería llegar navegando con velas para que se apoyen en la presión de la radiación y que los lleve, que los ayude a acelerar. Pero eso te puede funcionar de otra manera, ¿no? Pero no sería por fuerza electromagnética, sino por la presión de la radiación. Es tanta la luz y partículas que emite el sol que con grandísimas velas podrías impulsarte. Eso más de una vez se ha pensado. Bueno, el Hubble que ya casi está dejando de trabajar a medida que se va alejando. Pero siempre le ponen guita. Siempre de repente aparece algo, ¿no? Igual siempre ahora está. Aparece una mosca grande para que siga funcionando. ¿Cuál es el que salió ahora? ¿El Jeps? ¿El Chops? Hay uno nuevo que acaba de salir la semana pasada con una locura también de. Ahí me perdí. No lo tengo, pero lo podemos buscar. Dale, si querés, pues lo chupamos. Muy seguido están poniendo telescopios en órbita y detectores en órbita, porque la atmósfera nos tapa mucha información. Por un lado, esa información que tapa la atmósfera que nos mantiene vivos, ¿no? También. Pero estos bichos que ponen por fuera de la atmósfera de la Tierra, hasta lugares estratégicos de la órbita de la Tierra también, los tapados de la luz del Sol, siempre eclipsados por la Tierra, ¿no? Que estén siempre en sombra. Ah, mirá. Pueden hacer investigaciones que de la otra manera no se podían hacer. Y abre puertas a entender fenómenos físicos que si no los podés hacer así y analizar así, sería imposible. El telescopio que está por ir el año que viene, creo, es aquel que va a poder analizar la composición química de los planetas de otras estrellas. De aquellos planetas que logremos verlos, entre comillas verlos, pasar por delante de la estrella, la luz de la estrella va a pasar a través de la atmósfera del planeta. Y ahí vamos a poder comparar. Que si la estrella tiene tal temperatura, tiene tal espectro, con tal código de barras, se le suma el código de barras de la atmósfera del planeta. Entonces de ahí podemos deducir que eso es del la planeta. Composición. Claro. Podemos. La gente que se dedica, ¿no? Bien, bueno, súper, súper. Y ¿Qué podemos observar en el cielo en estos días? ¿Hay alguna...? Mira, está Júpiter, que pide por favor que lo vayan a ver, ¿no? Y en un poquito tiempo más se tiene que sumar Saturno, que viene levantando de pasito. Saturno siempre va a ser espectacular, ¿no? Cuando vos le pones el ojo a un telescopio y le ves los anillos al planeta, no se puede creer. Y también... ¿Cómo lo reconocemos a Saturno, que anda ahí saliendo por el costadito? Y... La estrella brillante que se ve a la media, ni bien se hace noche, ya bien alta, esa tan brillante, esa es Júpiter. ¿Esa es Júpiter? Esa es Júpiter. Mirá que el otro día estuve discutiendo media hora con uno que no me creía. Esa es Júpiter. Y esperás un rato, después que se hizo noche, que yo un par de horas, y tiene que aparecer una estrella amarillita que va levantando, esa es Saturno. Por el horizonte. Claro, del lado del este, ¿no? Lado un poquito este. Más hacia el sur del este. Está bastante sureño en esta época Saturno, ¿no? ¿Y no es Marte entonces la más brillante ahora? No. No, la más brillante era Júpiter. Júpiter. Mañana, a la mañana tempranito, antes que salga el sol, está Venus. Que si querés ver una estrella brillante en el cielo, esa es la que tenés que mirar, Venus. ¿6 de la mañana o antes? Sí, antes. Antes ya empieza. Pasa que tenés que tener horizonte libre, ¿no? En la costa lo vas a ver. Acá te tapan árboles, casa, edificios. La luminosidad de la ciudad. No, ella le gana. A Venus lo ve de día en el cielo. Te digo, donde tenés que mirar, lo encontrás, acá está Venus. Wow. En todo el mundo le dicen el lucero. Porque si es de noche, no hay luna, y está en el medio del campo, ve las cosas iluminadas con la luz de Venus. Entonces, en todo el mundo le dicen el lucero. No es que es una cosa del campo acá de los gauchos. Claro. Es igual en todo el planeta. Sí. Es que es alucinante lo que ilumina. ¿Cómo andan los talleres, los cursos? Acá estuvimos diciendo, me parece que arrancó todo, ¿no? Ya arrancó todo, sí. Sí. Ya ahora, después de la vacación de invierno, vuelven a arrancar cursos de iniciación en astronomía para aprender a encontrar cosas en el cielo a simple vista, ¿no? Como hacía la gente antes cuando no existían los telescopios. Claro. Construcción de telescopios, fabricarse vos tu propio telescopio. ¿No? Que el curso no es que te digamos cómo se hace, sino que te llevas el telescopio. Bien, están los elementos ahí, hay que armarlo. Claro. Sí, sí. Bien. Y fotografía astronómica. Bien, y ahí, como siempre, aquel que sea profe o maestra, etcétera, sabe que puede acercarse a la Asociación de Amigos de la Astronomía con los chicos, previo a anotarse. Ahí, para acá, para todo el ciclo, desde nivel inicial a nivel terciario, nos pueden visitar contingentes. Lo que hacemos es adecuar, ¿no?, tanto los contenidos, según lo que ven, en cada ciclo, y la complejidad conceptual del trabajo. Bien, y las visitas, ¿qué día se puede ir? Así, si somos personas particulares. Viernes y sábado, a las 20 ahora en mayo. Hay que estar antes. A las 20 empieza. No he continuado. No es que a partir de las 20, no. Hay que estar antes. Hay que estar antes. ¿Cuánto cuesta las visitas? 60 pesos, gracias. 60 mayores. Más. 30 los chiquitos, creo. Bien. Están acá en el Parque... En el Parque Centenario, sí. Casi enfrente de la Fundación de Eduardo y cruzadito con el Hospital Naval. El Hospital Naval, ese barco que tenemos acá, muy cerca de la radio, es muy fácil de reconocer. Enfrente está la Asociación de Amigos de la Astronomía. Sí. Muchísimas gracias, Mr. Blaine. Bueno, nos vemos. Hasta dentro de 15 días. Chau. ¡Sándwich!